Si tu vida de cristiano no la puedes ver crecer y no sabes cuál será la solución, solo escucha mis palabras, solo tienes que ceder decisión.